Radio DDD presenta Deudas, dudas y soluciones con Ángel González. Deudas, dudas y soluciones. Bueno, ya vamos a comenzar con este programa de radio de esta noche. Ya estamos en vivo cuando son las 9 de la noche con 11 minutos. 9 de la noche con 11 minutos, hoy jueves 5 de julio del año 2018. Ahorita ya estamos en vivo. Si nos están escuchando dentro de este horario, quiere decir que pueden participar activamente en este programa a través de Facebook, ahí en el post donde están escuchando. Ahí nos pueden escribir su caso y con mucho gusto les brindaremos asesoría sobre su asunto. En Facebook es normal que no se vea nada, que vean un cuadro negro nada más, porque solamente retransmitimos el audio de nuestro programa de radio, no hay video que transmitir. Entonces se ve un cuadro negro y ya, es normal, no pasa nada. En Twitter ya estamos conectados también a nuestros queridos seguidores en esa red social. Les damos la bienvenida, muchas gracias por acompañarnos esta noche de jueves. Y en www.radiodd.org, radio.org, en nuestra página web de esta estación de radio, también ya estamos conectados y transmitiendo. Por ahí en nuestro chat de la estación ya hay participación. Vamos a dar lectura ahorita al caso que nos están exponiendo por ahí. Y arrancamos pues ya con este programa, ¿no? Ahorita nos hacen algunas preguntas sobre las propuestas de Andrés Manuel López Obrador. Ahorita vamos a ver si nos da tiempo, les resolveremos o les daremos nuestra opinión, porque no podemos resolverles la duda. Todavía no pasa nada, pero les podemos dar nuestra opinión al respecto. Bueno, Michelle Muñoz nos dice que si es confiable la empresa Resuelve Tu Deuda para terminar de pagar un préstamo de nómina. Mira, son reparadoras de deuda. Al final del día, en muchos casos sí cumplen con lo que ofrecen, en muchos otros no. Checa en la Profeco, vas a ver que tienen muchas quejas estas empresas por controversia con sus clientes, por malos servicios, por incumplimientos, etcétera. En muchos otros casos, bueno, sí cumplen. El problema que vemos nosotros real, aparte de que pueden cumplir o no, es que cobran mucho dinero, porque al final del día las reparadoras de deuda pues son negocios, hacen negocio con tu situación. Entonces, pues cobran caro para el problema que tiene un deudor, que es la falta de dinero, pues sí cobran bastante caro. Y la solución que dan al final, si es buena, pues no es la mejor que se podría lograr ante una situación de negociación de deuda. En este caso nosotros, no por hacer comercial, pero es una realidad, somos una asociación civil sin fines de lucro. Las cuotas que cobramos son exclusivamente de recuperación, son sumamente bajas. Nosotros sí tenemos representación legal, sí tenemos abogados que te representan ante tu acreedor, cosa que las reparadoras de deuda no tienen. Tú manejas un control total sobre tu dinero. En las reparadoras de deuda tú tienes que guardar, que ahorrar tu dinero en una cuenta concentradora que manejan ellos, que maneja la reparadora. Tú no tienes acceso a esos recursos. Puedes disponer de ese dinero, pero te cobran penalizaciones si lo sacas. Y mientras, pues ellos literalmente jinetean tu dinero, ¿no? En lo que se resuelve tu problema. Nosotros no tocamos jamás un centavo de tu ahorro. Tú ahorras donde tú quieres, en un banco, en tu casa, como mejor te convenga, ¿sí? En el momento que se llega a la negociación, nosotros hacemos la negociación, te decimos de cuánto es tu descuento, que por regla general es mucho más alto que el que manejan las reparadoras. Y tú vas a ir directamente a tu banco en ventanilla y ahí vas a pagar. Entonces hay total transparencia. Con la reparadora, en realidad jamás sabes de cuánto fue el descuento. Ellos te dicen que fue un descuento. Podría haber sido un descuento más alto. Tú no lo sabes. Porque ellos pagan al banco. Ellos te dicen, pues el descuento fue del 60%. Pero a lo mejor fue del 80%. Y tú nunca te enteraste. Entonces hay que tener cuidado en ese sentido. Entonces mi consejo en ese sentido, mi estimado Michelle Muñoz, es que compares, pídeles un contrato, una copia del contrato, léelo con calma. Acércate a nosotros, pídenos una copia de nuestro contrato, porque todos nuestros servicios están respaldados por un contrato, por supuesto. En 10 años que tenemos trabajando en México, jamás hemos tenido una sola reclamación en la Profeco, que es la entidad que nos regula, porque aunque seamos una asociación civil, prestamos un servicio de representación legal. donde regula la Profeco, como a cualquier otro prestador de servicios, y nosotros jamás, ni una sola vez en 10 años, hemos tenido una sola reclamación. Lo puedes verificar ante la Profeco si gustas. Por noveno año consecutivo, tenemos el sello de confianza de la Asociación Mexicana del Internet, porque pues, es la entidad que regula a las empresas que damos algún servicio a través de Internet. Ellos verifican que lo que nosotros prometemos, pues lo cumplamos, y por eso es que podemos ostentar su sello de confianza. Entonces, son los consejos que te puedo dar. Compara, tú solito créate un criterio al respecto, toma una decisión con base en la información que te podemos dar nosotros, que te pueden dar ellos, y ya sabrás tú qué es lo que más te conviene, ¿no? Si te vienes para acá o con ellos solucionas el problema, que te voy a ser muy honesto, seguro vas a venir con nosotros. Dice, ahorita seguimos con el caso de Michelle Muñoz. Nos mandan información a través de Facebook. Ahorita vamos a hablar del peje. Si nos da tiempo, es que luego no nos da tiempo. No crean que es grosería. No crean que es grosería, pero luego no da tiempo. Dice Francisco Eduardo Moreno Ayala. Hola. Almadelia nos manda saludos. Humberto Márquez, se escucha eco. Es que hace ratito lo que se escuchaba eran las bocinas que tenemos aquí en la cabina. Y por el sonido que generan, el sonido electrónico que generan, pues suena como eco, pero bueno, ya estamos en vivo en este momento. Dice Jack García, ¿a través de una demanda se puede obligar a alguien a pagar una deuda? Claro, por supuesto, es un recurso que tenemos a nuestra disposición todos, no nada más los bancos o las tiendas, ¿no? Ustedes también, si ustedes prestan dinero a alguien, obviamente tiene que haber algún respaldo para que se pueda iniciar un proceso judicial mercantil. Tiene que haber algo denominado título ejecutivo de crédito o un contrato en su defecto. Ese título ejecutivo de crédito, bueno, sería el documento que prueba que existe esa deuda, así de sencillo. Entonces, si ustedes le prestan dinero a alguien y esa persona les firma un pagaré o les firma un contrato o algún otro título ejecutivo de crédito, bueno, ustedes podrían demandar, en caso de que no les paguen, ustedes podrían demandar el pago por medios judiciales para recuperar su dinero. Es un derecho que tenemos todos. Entonces, sí se puede, por supuesto, para eso son. Dice Nazaret Rojas, ¿es posible demandar a la empresa deduzca tu deuda? Pues por incumplimiento, sí, claro. Tendrías que irte por instancias. Tendrías que irte en orden. En este caso, bueno, también depende de lo que haya sucedido. Pero si fue por algún mal servicio o por si no cumplieron con lo que te prometieron, lo que tienes que hacer, mi estimado Nazaret Rojas, es acudir a la Profeco, que es pues, la institución que regula a todas estas empresas denominadas reparadoras de deuda, presentar una reclamación formal por la situación que haya pasado para que se inicie un proceso de conciliación, ¿sí? Te van a citar a ti, los van a citar a ellos para que se llegue a algún arreglo. En caso de que no se pueda, pues no se puede pasar a la siguiente instancia. En este caso podrías proceder por la vía civil en contra de esta empresa. Habría que ver también qué tanto te conviene, ya serían otras cuestiones, porque es oneroso el iniciar un proceso judicial por la vía civil, es caro, pero habría que ver tu caso en particular, ¿no? A ver qué es lo que está pasando ahí. César Saúl Guzmán nos dice que si le podemos dar información. Claro que sí, mi estimado César, ¿qué quieres saber? ¿Cómo trabajamos nosotros? ¿Cómo te podemos ayudar? Es importante que nos aclaren un poquito más, sean más concretos con sus preguntas para que sepamos bien qué necesitan y podamos resolver sus dudas. Patricia Bernal, muy buenas noches, Patricia. Rosa Díaz, hola. Dice Judy Cedillo, una pregunta muy interesante que se hacen muchos de ustedes. Es importante, pareciera una pregunta básica, pero yo creo que es fundamental que ustedes sepan este tipo de cuestiones. Nos pregunta Judy Cedillo, ¿en qué momento una deuda prescribe? ¿En qué momento se vuelve incobrable una deuda? Bueno, les voy a decir algo rápidamente. En México, las deudas jamás prescriben, ¿sí? En México, jamás se agota el tiempo para que una persona o una empresa nos requiera el pago de un dinero que nos prestó, ¿sí? Jamás. Pueden pasar 25, 30 años y ellos están en su derecho de seguirnos cobrando la deuda. Pero aquí está lo interesante. Lo que se agota es el tiempo que tiene esa persona o esa empresa, llámese banco, tienda, financiera, etcétera, de cobrarnos ese dinero, de requerirnos el pago de ese dinero por medios judiciales, ¿sí? Este tiempo son 10 años, 10 años a partir de la fecha de vencimiento de lo que les decía yo hace un rato, el título ejecutivo de crédito. Por ejemplo, si ustedes firmaron un pagaré, bueno, ese pagaré tiene una fecha de vencimiento. A partir de esa fecha de vencimiento, su acreedor tiene 10 años para requerir el pago de la deuda por medios judiciales. Si ustedes le pidieron dinero prestado a un banco, en la fecha de su último pago, ¿sí?, a partir de ese momento tendría 10 años el banco para requerirles el pago por medios judiciales. Ya después de ese tiempo, el banco o la financiera o la persona que nos prestó el dinero puede seguir cobrando ese dinero, pero ya no podría acudir a los juzgados. Ya tendría que convencernos para que, pues, por buena voluntad, se le pague el dinero que se le debe. Pero mientras tanto son 10 años, entonces tengan cuidado porque es un tiempo pues bastante amplio, bastante largo, y en 10 años pueden suceder muchas cosas. Entonces, para que tengan esa información clara. Gracias. Ahorita si nos da tiempo les prometo que hablamos de las propuestas del PG, porque hay mucha gente interesada en estas cuestiones y son importantes, ¿no? Económicamente hablando son importantes. Dice César Sando que debe como 130 mil pesos en varias cuentas. ¿De cuánto sería la afiliación? A ver, te digo rápidamente. ¿De cuánto sería tu afiliación? Recuerden que somos una asociación civil sin fines de lucro. Entonces, manejamos cuotas, sí, porque necesitamos recursos para poder operar. Pero como no obtenemos una ganancia como tal, pues las cuotas son bajísimas. Y lo más importante, aquí sí tienen representación legal. Con una reparadora de deuda no tienen representación legal de ningún tipo porque ellos no tienen abogados. Tienen asesores y ya. Aquí nosotros sí tenemos abogados que son, modestia aparte, de los mejores del país en materia mercantil, que los van a representar. En caso de una demanda, ustedes ya tienen a sus abogados. Bueno, debe 130 mil pesos. Fíjate nada más. Pagarías una inscripción solamente de 1,210 pesos. 1,210 pesos. Y una mensualidad. Mucha gente no nos cree, dice, es que eso no es posible, es una locura. La mensualidad que nos pagaría sería de 352 pesos, nada más. Eso es lo que nos pagarías. Por la representación legal, en caso de demanda, tú ya tienes tus abogados pagados, nosotros vamos a negociar tu deuda. Todos los servicios que ofrecemos aquí, los tendrías por esa cantidad, 352 pesos al mes. Que si agarras dos Ubers, ya te los gastaste. O sea, es baratísimo, baratísimo. La verdad, sí manejamos precios muy económicos. Tiene mucho que no subimos nuestros precios porque entendemos que la situación económica del país es adversa. Hemos tratado de recortar gastos dentro de la organización para no tener que subir precios. Entonces, pues son bastante accesibles, como lo pueden escuchar. Y esto es para que no les resulte pesado. Decir, ah, es que debo al banco y todavía pagar. No, una reparadora de deuda mínimo les va a cobrar tres veces esa cantidad. Mínimo. Un abogado particular, y la reparadora no tiene abogados, ¿eh? Un abogado particular les va a cobrar por lo menos 10 o 20 veces esa cantidad. Bueno, dice, gracias por los saludos, buenas noches, dice, ah, ya me movieron todo el asunto, Ame Hernández, hola, saludos desde Acapulco, ay, el bellísimo Acapulco, apenas en abril estuve por allá soleándome, qué precioso es Acapulco, qué clima tiene. Dice Humberto Márquez, excelente, siempre nos escucha. Muchísimas gracias, mi estimado Humberto. José Juan Cruz, buenas noches. Guadalupe Ramírez, buenas noches. Chuy Parela dice, un gusto saludarnos. Cambió su pensión a otro banco. Ya no hay riesgo. Ay, ya me movieron eso. Ya no hay riesgo de que se siga descontando la financiera Dimex, pues en sus cláusulas no menciona que puedan seguirle cobrando solo donde estaba domiciliado el pago. Exactamente, así es. Pero por lo que cambió de banco, y una duda, ¿tiene que avisar al banco donde tenía su pensión que ya no les llegará su pensión? Gracias, atentamente, Jesús. Pues no, mi estimado Chuy, no tienes que avisarle al banco para nada. Tú eres libre y soberano en ese sentido. Puedes solicitar que tu nómina te la paguen en cualquier banco sin necesidad de que tengas que hacerle notificación alguna al banco donde tenías tu pensión. Ame Hernández nos dice, gracias por la ayuda que les damos. No tienes nada que agradecer, Ame, estamos a tus órdenes. Lalo Trejo comenta que si pueden embargar por 15 mil pesos en Electra. Bueno, lo hemos dicho muchas veces en programas pasados. El acreedor está en su derecho a demandar el pago por medios judiciales y solicitar el embargo de bienes para garantizar el pago de ese dinero hasta por 500 pesos. Es un derecho, lo puede hacer. Pero vamos a lo que le conviene económicamente hablando, financieramente hablando. Una demanda a un banco o a una tienda como Elektra le va a costar entre 8 y 12 mil pesos aproximadamente. Porque si bien el proceso judicial es gratuito en México, los abogados y todo lo que conlleva el contratar abogados, pues no es gratis, cuesta dinero. Entonces, el que un banco o una tienda los demande le va a costar cuando menos 8 mil pesos. Depende de si tiene sus propios abogados, si contrata abogados externos, depende de distintos factores, pero nosotros lo hemos promediado. Estamos hablando de entre 8 y 12 mil pesos. Entonces, nuestro amigo Lalo debe 15 mil. En el mejor de los escenarios para Elektra, si lo demanda, en el mejor de los escenarios podría recuperar sus 15 mil pesos. Pero no hay garantía de que eso vaya a suceder. Lo más probable es que no recupere ni la mitad, que recupere 7.500 u 8 mil pesos. Entonces, prácticamente va a invertir lo mismo o más en demandar a Lalo que lo que podría recuperar. Es cuando hablamos de niveles de riesgo de demanda, que son importantísimos para diseñar una estrategia cuando se tiene una deuda. En el caso de Lalo, el nivel de riesgo es prácticamente nulo, no existe, porque el banco invertiría lo mismo o más en demandarlo que lo que podría recuperar. Entonces, de momento, mi estimado Lalo Trejo, no porque no pueda, no porque legalmente no tenga esa posibilidad, sino porque, hablando de dinero, pues no le conviene demandarte. Se gastaría casi lo mismo o más en demandarte. Entonces, no hay riesgo de demanda en tu caso por ahora. Recordemos que las deudas suben por concepto de intereses ordinarios y moratorios. Quizás en los próximos meses o años, pues ya le resulte conveniente el demandarte. Entonces, ahorita puedes estar tranquilo, no hay riesgo de demanda, va a haber muchas amenazas, te van a decir que ya tienen listo el camión y los cargadores y todo. Son mentiras. Quizás más adelante sí existe ese riesgo, por eso tienes que ir viendo la forma de pagar esa deuda. Con mucho gusto te podemos ayudar, te podemos dar asesoría en tu caso. No necesitas afiliarte a la organización porque, repito, no existe un riesgo real de demanda, no necesitas nuestra representación legal. Pero te podemos ayudar con asesoría gratuita, sin cobrarte un centavo, para que más adelante se pueda negociar la deuda y la puedas liquidar, ¿sale? Bueno, dice Mari Sánchez que sí debe, pero no se está negando a pagar, nada más porque la asaltaron dos veces. Híjole, qué mala onda. Y le robaron y hasta ahora se está componiendo. Pues sí, yo sé que muchos de ustedes quieren pagar. Es más, nosotros tenemos estudios, tenemos datos estadísticos, sabemos por qué la gente deja de pagar. La inmensa mayoría de las personas cuando deja de pagar una deuda no es porque un día dijo, ya no me da la gana pagar. No, no es gente irresponsable, no es gente que no quiera pagar. Es gente que de pronto pues tuvo un percance, algo sucedió, ¿no? La asaltaron. Sus ventas bajaron, los despidieron, les quitaron comisiones, bonos en sus trabajos. O sea, es gente que de pronto vio su ingreso mermado, ¿sí? Su ingreso disminuyó radicalmente, pero las deudas se mantuvieron al mismo nivel y al contrario, pues las deudas por intereses van subiendo. Entonces es por eso que no pagan, como el caso de Mari Sánchez. Personas responsables, personas que quieren, pero que de momento pues no pueden pagar sus deudas. Eso es una realidad. Dice Alejandro Maza, que nos manda saludos cordiales desde Puerto Peñasco, Sonora. Saludos hasta allá, por supuesto. César Sando dice, ¿qué tanto se puede negociar con Sears y Financiera Independencia? Bueno, ambos tienen niveles de negociación complicados, ¿eh? No es nada fácil negociar con ellos. Con Sears es un poquito más fácil negociar que con Financiera Independencia, eso sí. Pero no es como negociar una cuenta con un banco. Sí, es mucho más difícil. Se requiere mucha paciencia, se requiere que todo se formalice. ¿Por qué? Porque contratan a terceros para que realicen estas negociaciones y muchas veces estos terceros, estos despachos de cobranza, manejan mucho el esquema de la mentira. Te dicen que pagues 5 mil pesos, por ejemplo, de una deuda de 30 mil y que con eso liquidas y a la hora de la hora resulta que no era cierto y terminas tú perdiendo ese dinero. Te lo toman como un abono, como una parcialidad de la deuda. Entonces hay que tomar en cuenta eso, siempre manejar todo por escrito, verificar el descuento, verificar que el convenio por escrito esté perfectamente bien redactado para que tengamos todos los elementos necesarios en caso de requerir una reclamación. Ahora, otro gran problema de negociar con Sears es que no lo regula la Condusef, porque Sears no es un banco. Sears es una tienda departamental, la cual es regulada por la Profeco. Y las reclamaciones para reconocimiento de negociación con Profeco son complicadísimas, complicadísimas. Entonces, lo mejor es estar 100% seguro. Si quieres, mi estimado César, nosotros te podemos ayudar con las negociaciones. Somos especialistas en la materia y así evitas pues que te vayan a sorprender con descuentos falsos o con una negociación que no haya sido la mejor, o sea, cuestiones de ese estilo. Rosa Díaz nos manda saludos desde Chile. Un saludo, por supuesto, a todos nuestros amigos chilenos, argentinos, guatemaltecos, colombianos, a la gente de Estados Unidos, de Los Ángeles, que nos escucha en este momento. Bueno, a todas las personas que nos escuchan fuera de México, de verdad, muchísimas gracias por sintonizarnos. Nada más un consejo enorme. Nuestras asesorías se basan en las leyes mercantiles y comerciales vigentes en la República Mexicana, ¿sí? En México. Entonces, los consejos que aquí damos, algunos o muchos, se podrían adaptar perfectamente bien a la legislación de su país, pero podría ser que no se adapten, que sea diferente allá. Entonces, mi consejo, síganos escuchando, se los agradecemos muchísimo, pero si requieren una asesoría concreta sobre su caso en particular, acudan con un abogado de su país, ¿sí? Para que no haya confusiones y digan, es que a mí en defensa del deudor me dijeron esto y no fue así. Bueno, es que nuestras asesorías se basan en eso. Algunas leyes son muy similares, pero hay algunas que no. Entonces, tengan cuidado con eso, por favor, nada más. Y muchísimas gracias, Rosa, por escucharnos. Saludos hasta Chile. Dice Juancho Mendoza que debe con 90 mil pesos. Le interesa dónde nos puede contactar. Ahorita te paso nuestros datos de contacto, mi estimadísimo Juancho Mendoza. Ahorita, si nos da tiempo, les prometo que sí vamos a hablar del asunto del peje y las promesas de campaña y lo que está haciendo ahorita. Cosas interesantes está haciendo en estos momentos. De entrada nos parecen buenas, fíjense. De entrada nos parecen buenas las cosas que está haciendo Andrés Manuel López Obrador ahorita. Pero si nos da tiempo, hablamos de ellas. Dice Juan Carlos Anaya que buenas noches. Mañana envía su segundo formato para empezar a negociar otra cuenta. Es con Inbursa. ¿Qué tan difícil son ellos para otorgar el mayor descuento? Pues sí, son complicados. Dentro de los bancos, dentro del sistema bancario, son de los más complicados para negociar, junto con Banco Azteca, por ejemplo, Banco Afirme. Y te voy a decir por qué. Porque no tienen una cartera vencida tan robusta. No tantas personas les deben dinero. No tantas personas están atrasadas con sus pagos. A diferencia de un banco como Banamex o Bancomer, que tiene una cartera vencida gigantesca, y que necesitan sacarla todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, y se puede negociar fácilmente con ellos y obtener buenos descuentos. El problema es que demandan mucho más, porque tienen que sacar esas carteras vencidas como de lugar, porque es lo que mantiene el valor de un banco en el mercado internacional, ¿no? ¿Cuánta cartera vencida tiene? Si es muy alta su cartera vencida, el valor del banco baja, y estamos hablando de miles de millones de dólares, no de unos cuantos pesos. Pero por eso es que se puede negociar fácilmente con ellos. Con Inbursa no es tan sencillo porque su cartera vencida no es tan robusta. Se ponen sus moños, vaya. Pero de que se puede negociar, se puede negociar. Dice Mari Sánchez que dónde nos puede contactar ahorita. Les voy a pasar nuestros datos de contacto con mucho gusto para que nos puedan llamar, nos puedan mandar correos. Aquí estamos a sus órdenes. Edward dice, hola, buen programa, saludos. Muchas gracias, Edward. Dice Michelle Muñoz que tiene una deuda, tiene un préstamo vía nómina con Banamex de 89,500 pesos. Últimamente se ha visto un poco corto en gastos, me imagino que en ingresos. Pues comprendemos la situación. Entonces lo que pasó es que se acercó a la empresa que se llama Resuelve Tu Deuda y le dicen que ellos la apoyan, pero la verdad con tantas cosas no saben ni qué hacer, le da miedo que la dejen embarcada. Y al final de cuentas tenga que pagar mucho más. Por el momento, aclara, no ha pedido dinero. Nada que se note raro. Solo que por el momento su deuda es si es confiable. Que se ha escuchado tanto de esas empresas. Otra cosa, marcó a Condusef y a Profeco y no le dieron malas noticias. Solo que como cualquier empresa tiene quejas. Pues sí, y muchas. Contratos con cláusulas abusivas, etc. Bueno, mi estimada Michelle Muñoz. Mi consejo, compara. Te garantizo que somos la mejor opción, sin duda alguna. Vas a decir, bueno, es que obviamente alguien de defensa del deudor me va a decir que es mejor defensa del deudor. Sí, por supuesto, es lógico. Pero te voy a ser súper, súper honesto. No vas a encontrar mejor opción para resolver tus problemas de deudas. Al día de hoy, más de 50 mil personas han logrado liquidar sus deudas con nuestra ayuda. Tenemos 10 años operando en México. Cero quejas. Nosotros sí no tenemos ni una sola queja en la Profeco. Hemos trabajado de la mano con la Condusef muchísimo. Entonces, no te preocupes, no te preocupes. Tú chécalo, acércate a Resuelve Tu Deuda, platica con ellos, pídeles copia del contrato, por favor. Y luego venos a nosotros, pídenos copia de nuestro contrato y verás qué opción te resulta más conveniente. Así de fácil. Mi amigo Choc47, muy buenas noches, Choc47, ¿cómo estás? Mi amigo y productor de estos programas, Maurilio. ¿Cómo estás, mi estimadísimo Maurilio? Buenas noches. ahorita los leemos. Dice Félix González que tiene una deuda con Banorte. Se comunicaron con él para ofrecerle un descuento para liquidar su cuenta, pero el asesor le dice que no le puede hacer una carta convenio por el momento porque no hay intención de pago. Puros cuentos. Y que comenta que es dar un pago parcial, te quieren sacar dinero, y lo restante en otro pago, y que así le puede poner en la carta convenio. ¿Eso es cierto o solo es para que se reactive su cuenta y salga de la mora legal? Mi estimado Félix, no lo decimos nada más nosotros, lo dice la Condusef. Si hay un ofrecimiento de pago, si hay un convenio, jamás te deben pedir anticipo alguno. ¿Por qué? Porque ellos tienen que formalizar todo por escrito. Lo hemos dicho muchas veces. ¿Qué es una carta convenio? ¿Qué es una carta convenio? Bueno, ustedes cuando obtuvieron sus líneas de crédito, pues les dieron un contrato. Y en ese contrato se estipulaban los términos y las condiciones bajo las cuales, pues ustedes iban a pagar su deuda, ¿sí? El monto, las tasas de interés, las comisiones, bueno, todo lo que conllevaba la deuda en sí, viene en ese contrato. Ustedes aceptaron el crédito, dispusieron del dinero, hasta ahí no hay ningún problema, pero algo pasó, de pronto se quedaron sin trabajo, sus ventas bajaron, bueno, alguna situación ajena a su control, pues les impidió seguir pagando de acuerdo a lo estipulado en ese contrato. ¿Qué pasa? Bueno, se hace una renegociación de los términos y las condiciones de ese contrato. Esa renegociación puede provenir del deudor, acercarse al acreedor, negociar con él, o puede venir directamente del acreedor, en este caso como le está pasando a Félix, por parte de Banorte, que le está haciendo, entre comillas, un ofrecimiento de pago. Bueno, aquí lo importante es que ese ofrecimiento de pago está cambiando por completo los términos y las condiciones del contrato original. Ya no se va a pagar como habíamos quedado al principio. Se va a pagar de acuerdo a lo estipulado en este momento. Y es ahí donde se requiere un documento que respalde todo esto, que es la famosa carta convenio. Entonces, la carta convenio es un documento legal que va a sustituir, fíjense la importancia de la carta convenio, va a sustituir al contrato original que tenían ustedes con el banco, o con la financiera, o con la tienda, o con quien sea. Entonces, la carta convenio debe venir perfectamente bien redactada, estipulando en su contenido, en su clausulado, los nuevos términos y condiciones bajo los cuales vamos a pagar la deuda. Por eso es que nada de anticipos, nada de pague para que se vea su intención de pago, eso es cuento. En este caso, en el de Félix, lo que quiere el cobrador mañosamente es sacarle dinero a Félix, ¿sí? Sacarle un pago. ¿Por qué? Porque los cobradores obtienen una comisión de todo el dinero que logran recuperar de ustedes. Entonces, es muy frecuente que les mientan. Que les digan, págueme usted 10 mil o haga un pago de intención, y ellos cada centavo que le sacan a ustedes representa una comisión para ellos. Y también, pues, cumplen con sus metas y no los presionan tanto en su trabajo, etcétera. La vida del cobrador no es fácil. Es muy complicada. Por eso es que son a veces tan enojones los cobradores. Todo el tiempo están presionados, están estresados. Pero bueno, ese es otro asunto. Entonces, mi estimado Félix, pues no les pagues nada. Dile, mira, yo me estoy asesorando con la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Y por consejo de ellos, me dicen que no te pague un centavo si tú no me mandas una carta convenio perfectamente bien redactada, que van a revisar ellos, ¿sí? Aunque no te estemos representando legalmente, tú diles eso. Para que vean que no estás solo y que no te vas a dejar engañar, que no te vas a dejar estafar por cobradores mentirosos que nada más buscan abusar para sacarles dinero a ustedes con mentiras. Entonces, mi estimado Félix, es así de sencillo. No se paga si no hay carta convenio, y todavía hay que revisar la carta, verificar el descuento, todavía faltan varios pasos, pero digamos que empezamos por ahí, ¿sí? José Macastillo dice, Infonavit, ¿qué tan flexible Dice, se le han elevado sus pagos, lleva 4 años sin pagar a Infonavit, José Castillo. Bueno, lo que pasa, mi estimado José, es que para empezar, los créditos Infonavit son caros. Seguramente tú todavía obtuviste un crédito Infonavit de esos que estaban en veces salarios mínimos. El gran problema con un crédito en veces salarios mínimos es que cada vez que aumenta el salario mínimo, cada año, pues eso reconfiguraba tu crédito y hacía que subiera. Imposible saber cuánto ibas a pagar al final porque nadie sabe cuánto va a subir el salario mínimo cada año. No, no es un porcentaje fijo, sino que varía demasiado. Entonces, créditos que empezaron en 200 mil, ahorita ya son créditos de 600 mil, a pesar de todo lo que se ha pagado por esta situación. Y entonces pasa que la gente no puede pagar. Sube tanto la mensualidad que de pronto se le vuelve imposible pagarla. Y por otro lado, si dejas de pagar, pues comienzan a acumularse intereses moratorios. Ya se hace que la deuda suba todavía más. Entonces aquí lo que habría que ver, mi estimado José, es qué tan conveniente, financieramente hablando, te resulta conservar esa casa, ¿sí? Porque a lo mejor la casa ya no vale lo que debes. Es muy frecuente que una casa que se compró por medio de un crédito Infonavit valga menos que lo que se adeuda. Entonces, financieramente hablando, sería ilógico tratar de pagarla. Estarías gastando muchísimo dinero en una casa que no vale tanto. Hay que ver primero eso. ¿Qué tanto te conviene conservarla? Si te conviene pagarla, bueno, veríamos la forma de negociar. Si no, pues ver lo de la dación, que tú regreses la casa y que se liquide la deuda con eso. O sea, hay caminos. Es cuestión de estudiar cada uno de sus casos. Es otra cosa que tenemos aquí. Nosotros sí valoramos cada caso por separado, de manera individual, de manera particular. Y vemos qué es lo más conveniente para cada caso. No, aquí no manejamos esquemas estandarizados, porque cada caso es diferente. Cada uno de ustedes tiene deudas diferentes, gana cantidades de dinero diferentes, tiene gastos diferentes, situaciones diferentes. Entonces hay que adaptarnos. Nosotros nos tenemos que adaptar a su situación, no ustedes a nuestro sistema, que es otro problema de las reparadoras de deuda, que todo es estándar. Como si todo mundo debiera lo mismo, ganara lo mismo y gastara lo mismo. No. Se requiere un estudio profundo, ver cómo anda de ingresos, cómo anda de gastos, cómo anda de deuda, a quién, por qué, para saber de qué forma les podemos ayudar, qué es lo más conveniente, la dación, esperar la demanda, negociar una quita, buscar una reestructura, ver qué es lo mejor para ustedes. Dice Marco Aurelio Méndez que si podemos revisar una carta de convenio para liquidar su deuda. Claro que sí, Marco, sin ningún problema, mándanosla por inbox aquí en Facebook, la checamos. Jorge Galindo, buenas noches. Dice, ahorita vemos lo del peje. Dice Lalo Trejo que son 8,422 pesos, pero es de aparatos electrónicos, pero consultó su buró y sale más 5,830, o sea que son como 14,000 pesos y fracción. Entonces, ¿aún corre riesgo por el tiempo? Sí, si va subiendo, obviamente, entre más tiempo pase, pues más va a ir subiendo. Pero la deuda, mi estimado Lalo, no es tan alta como para que te vayan a demandar. Como te decía yo hace un rato, si ellos te demandan, pues nada garantiza, es imposible garantizar que con esa demanda, con ese proceso judicial, van a recuperar los 14,439 pesos que debes. No hay forma. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que te van a demandar y a lo mejor en una de esas logran sacarte 7,000 pesos, logran embargarte bienes por 8,000 pesos, ¿no? Y ya. Entonces invirtieron más en demandarte, porque todavía tienen que vender las cosas y es un show, ¿no? Entonces, en tu caso específico, por el tipo de acreedor, el monto adeudado, el tiempo que llevas sin pagar, el tipo de crédito, no hay riesgo de demanda de momento, ¿sí? De momento. A lo mejor en 8 meses, a lo mejor en 1 año, ya hay un riesgo real porque la deuda ya se incrementó, ¿sí? Lo que hay que hacer, mi estimado Lalo, es que tú te tienes que juntar unos 11,000 o 12,000 pesos y cuando los tengas nos avisas, ¿sí? Aunque te tarde 6, 8 meses, 1 año, no importa. Nos avisas y nos dices, ¿sabes qué? Ya tengo los 12,000 pesos. Ah, bueno, y ya te diremos nosotros cómo negociar esa deuda. No te vamos a cobrar nada, ni un centavo, porque te repito, nosotros no, para empezar somos una asociación civil sin fines de lucro. Y en segundo lugar, tú no tienes necesidad de representación legal. Tu deuda es muy baja. Entonces, con puras asesorías gratis, la libras, sin problema. ¿Sí? Nada más hay que echarle ganas, ¿sí? Eso sí. Eleazar Molina nos dice, hola, hola Eleazar. Gerardo Rodríguez nos dice que, buenas noches, en caso de una demanda por una deuda de 100 mil pesos, aquí sí ya hay riesgo, 100 mil pesos. ¿Qué tan posible es que le embarguen siendo afiliado de nosotros? Si se llegaran a, si se llegase a dar el embargo, ¿qué procede? Muchas gracias. Bueno, te voy a dar un dato, mi estimado Gerardo. Tenemos 10 años operando en México, hemos representado a miles de personas, más de 50 mil personas han pagado sus deudas con nuestra ayuda. En todos estos años, con todas estas personas, jamás, ni una sola vez han podido embargar a uno de nuestros representados. Nunca, nunca. Cuando hay juicio, cuando hay demanda, se apersona el actuario, nosotros para ese momento ya sabemos que ya te demandaron, ¿sí? Nosotros ya hablamos contigo, ya te dijimos qué es lo que tienes que hacer, etc. Bueno, se va a presentar el actuario en tu domicilio, te va a emplazar, te va a decir que trae orden de embargo, le dice, espérame tantito, nos llamas, hablamos con él, paramos el embargo, te repito, no han embargado jamás a uno solo de nuestros representados. En ese instante, garantizado, paramos el embargo. De tu casa no se llevan, bueno, ni un lápiz. No se llevan nada. Sí te van a emplazar porque te están demandando. Eso es inevitable. Y ya, se retira el actuario, los cargadores o lo que hayan llevado se van a ir, no se van a llevar nada. Y ya nos llamas. Si estás en el interior de la República, nos envías por mensajería la demanda. Si estás en la Ciudad de México, nos podemos ver para que nos la entregues en nuestras oficinas. Y ya de ahí comenzamos con tu defensa y negociamos la deuda durante el juicio. En todos estos años que llevamos trabajando en México, jamás hemos perdido uno solo de nuestros juicios, ni uno solo se ha perdido. En el 100% de los casos se llega a un acuerdo con el acreedor y es un acuerdo que siempre se adapta a la capacidad económica de nuestro representado. Así de fácil te la pongo, así de sencillo. No es por presumir, pero así es. Entonces, no te preocupes por el embargo, mi estimado Gerardo. Aquí sí hay riesgo de demanda, ya son 100 mil pesos. Es un riesgo de demanda que nosotros consideramos alto. No muy alto, pero sí. Sí es bastante probable que te demanden. Pero con nuestra representación disminuimos esos niveles de riesgo. Muchas personas también nos dicen, ¿cómo es que si yo me afilio a defensa del deudor, se disminuye el nivel de riesgo de demanda? Bueno, lo que pasa es lo siguiente. Cuando ustedes se afilian, nosotros pues le hacemos saber esto a su acreedor. No, eso no evita la cobranza. Porque el acreedor está en su derecho de cobrar el dinero que se les debe, que ustedes le deben, perdón. Pero sí, eso desanima la demanda. ¿Por qué? Porque los abogados del banco dicen, bueno, Gerardo está afiliado a defensa del deudor. Si lo demandamos, pues ya tiene abogados que lo defiendan, para empezar. Y luego, la gente que está con defensa del deudor ha demostrado que es gente que va a pagar. Sea como sea, va a pagar. Entonces ya no los demandan, prefieren demandar a otros que pues están evadiendo, se tardan o no contestan o etcétera. Entonces también eso es importante que lo sepan. Una vez afiliados con nosotros disminuimos esos niveles de riesgo pero muchísimo. Y en el remoto caso, porque puede suceder, claro que sí ha pasado, que los demanden, bueno, pues ya cuentan con nuestra representación y garantía de que no les van a embargar nada. Así de sencillo. Mi estimado Lalo, pero no tiene nada que agradecer, para eso estamos, para ayudarles a resolver esas dudas que tienen. Dice Guadalupe Ramírez, gracias por la información, muy interesante, les ayudamos mucho, ya tienen información para defenderse. Es que de eso se trata, mi estimada Guadalupe, que ustedes cuenten con esa información. El deudor lo que necesita para pagar sus deudas, pues sí, es dinero, ¿no? Bueno, decir, es dinero, pues sí, básicamente, pero ¿cómo pueden generar ese dinero si sus ingresos ahorita son inestables o no existen? Bueno, lo que ustedes necesitan son dos cosas muy sencillas, pero a la vez muy complicadas. La primera es tiempo. Un deudor lo que necesita para pagar sus deudas es que se le dé tiempo para que pueda reunir el dinero que debe. Y lo segundo que necesitan es tranquilidad. A una persona que todo el día le están llamando, que le están amenazando, que le están presionando, pues es gente que se estresa, que no puede rendir al 100% en sus trabajos, que no se mentaliza, no se enfoca en un objetivo. Nosotros lo que hacemos aquí es darles esas dos cosas. Tiempo, nosotros les vamos a conseguir el tiempo que ustedes necesiten para pagar sus deudas. Y la tranquilidad, que les da la información. ¿Qué puede, qué no puede pasar? Lo malo que puede pasar está cubierto. Así de sencillo. Con nosotros, todo lo malo que podría pasar por deber dinero lo tenemos totalmente cubierto. Entonces, ya ustedes, sabiendo que tienen el tiempo, pues tienen esa tranquilidad. Por eso es que nuestro programa es tan exitoso. De 100 personas que se integran a nuestro programa para pagar deudas, 95 las pagan. Así de fácil. 95% de éxito tenemos con nuestro programa para que puedan liquidar sus deudas. Y otra cosa súper importante que no van a obtener en ningún otro lado, con ninguna reparadora de deuda ni en otras similares. Aquí van a tener conocimiento, que es fundamental. Ustedes, a la par de que van a pagar sus deudas, van a terminar con un conocimiento legal y financiero que nadie más se los va a dar y que les va a servir para toda su vida. Para sus hijos, que sepan cómo manejar la tarjeta de crédito, en qué momento solicitar un préstamo, cómo ahorrar, cómo invertir. Bueno, cuestiones tan fundamentales, pero también tan necesarias, que no se dan casi en ningún lado. Aquí las van a obtener. Entonces, todo eso lo van a tener aquí, que es fantástico, yo creo, para que aparte de que acaben con sus deudas, pues tengan prosperidad, porque sepan, van a saber cómo manejar su dinero. Dice, muchas gracias por los saludos. Candy Monterrosa, saludos. Lucy López, saludos. Augusto Orjuela, saludos desde Colombia. Saludos hasta Colombia, por supuesto. Marco Aurelio Méndez dice que lo contactamos vía WhatsApp directamente de... lo contactaron vía WhatsApp directamente de Banorte. Pero suena falso ese tipo de negociación. No, aunque sea directo del banco, mi estimado Marco, tú no sabes cuántos casos tenemos de gente que dijo, es que yo confié porque era directamente el banco. No. Porque el banco también tiene sus áreas de crédito y cobranza y son chavos y chavas que ganan comisiones de lo que logran recuperar y que también tienen que cumplir con metas y con objetivos. Todavía están súper presionados. Y también acostumbran mucho a mentirle al cliente. Y luego a ver, ¿de dónde lo sacas? ¿Quién te contactó? ¿Quién sabe? Un tal Juan Pérez. Juan Pérez no trabaja aquí. Entonces, no, ni con el banco directamente. O sea, todo tiene que formalizarse. Más si se trata del banco, mi estimado Félix. Más si se trata del banco. Si es el banco el que te está contactando directamente, pues más formalidad. ¿A poco el banco te prestó el dinero de palabra? Así, sí, señor, mira, pásele a la bóveda, agarre lo que necesite y ya luego vemos cómo nos paga. Pues no, ¿verdad? No. Te hacen firmar un montón de hojas y te piden tu huella y tu credencial y todo, ¿no? Y lo mismo, ahora tú lo necesitas. Vas a negociar, les vas a pagar, bueno, pues hay que formalizar todo, así de sencillo. Dice, yo creo que no nos va a dar tiempo de hablar de las propuestas del PG, que están interesantes, ¿eh? Rápido, por ejemplo, esa de darle chamba a 2.6 millones de ninis, porque hubo muchas propuestas del PG, y consta que nosotros no estamos con ningún partido político, hablamos de él porque nos lo están preguntando, y porque pues es el presidente electo, ¿no? De momento virtual, pero de que ganó, ganó y por muchísimo. Y ya está comenzando a trabajar el señor, lo cual nos parece muy interesante. Ya está trabajando, ya está viendo, ya se está reuniendo con empresarios y viendo lo de las refinerías. Eso está muy bien. Hay mucha gente a la que no le gusta el peje. Hay mucha gente a la que sí le gusta. Va a ser el presidente y la gente está interesada en sus propuestas. Rápido, hablamos de una. Este asunto de los ninis, había una confusión, mala información que decía que le iba a dar dinero a los chavos que no trabajan y obviamente pues eso a nadie le parecía, porque no es correcto darle dinero a alguien que no hace nada. Pero la realidad es que él nunca dijo eso. Él dijo que mediante un programa con los empresarios iban a contratar como aprendices o pasantes o algo similar a 2.6 millones de ninis. Estos chavos y chavas se iban a presentar a trabajar en estas empresas y el gobierno les iba a pagar una cantidad de 1.5 salarios mínimos, que son 3 mil pesos y fracción. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Mucha gente dice, es que son nuestros impuestos y se los van a dar estos chavos. Bueno, yo creo que está muy bien porque es un dinero que recibe la persona, de nuestros impuestos, por supuesto, sale ese dinero. Lo recibe la persona que está ya trabajando, que no está echada en su casa, sin hacer nada, que no está en las calles pensando en, a lo mejor, en cosas malas. Es una persona que ya se vuelve automáticamente productiva. Percibe ese dinero y ese dinero automáticamente regresa al bolsillo de todos nosotros. Porque ese chavo lo que va a hacer con ese dinero es comprar dentro de nuestro sistema económico, dentro del lugar donde él vive. Va a ir a la tienda, va a irse al restaurante, va a irse al cine, va a comprar zapatos, va a comprar ropa. O sea, es aparte de todo, es una reactivación económica con nuestro propio dinero. Yo creo que está muy bien. Realmente, si todo sale como lo está proponiendo Andrés Manuel López Obrador, si todo va a ser así como lo está planteando y así como los empresarios dicen que va a ser, pues parece una muy buena idea, la verdad. Está solucionando distintas cuestiones que gobiernos anteriores no habían querido solucionar. Está muy bien. Eso es lo que opinamos. de esta idea en concreto. Por ahí hay otras cuestiones que ya está planteando este señor AMLO. Las vamos a ir desmenuzando, igual como si hubiese ganado Anaya o como si hubiese ganado MIT. Tenemos que hablar de esto, porque al final del día es algo que nos afecta a todos. No es por favoritismos, ni mucho menos. Cuando haga algo malo, también lo hablaremos. Pero ahorita, pues, hasta donde vamos, le vamos a dar un 8 de calificación. 8 de calificación, va bien. Todavía nos falta muchísimo trecho. Apenas está empezando, pero va bien. Bueno, rápido. Ya nos vamos. Dice RJ Oros. ¿Cuánto tarda un banco en demandar después de dejarle de pagar? ¿Y qué hacer si la empresa pone trabas para pagar en otro banco o con cheque con la carta de la Profedet? Bueno, el banco no informa de saberlo. Es muy variable. Depende de muchísimos factores y por lo tanto no podemos hacer una predicción. Podemos calcular nada más, pero hacer una predicción como tal no. Puede demandarte a los 4 meses, puede demandarte al año, a los 2 años, a los 3 años, puede que no te demande nunca, que venda la cuenta a un tercero y que ese de tercero pues ya te demande después, o que deduzca tu deuda fiscalmente, también tiene esa opción. O sea, son muchas variables, entonces no podríamos decirte tarda 3, tarda 6, tarda 8, no hay forma de saber. En cuanto al asunto de la Profedet, la Ley Federal del Trabajo los protege a todos ustedes, a todas las personas que trabajan para alguna empresa, para un particular. Ustedes tienen el derecho de decidir dónde se les paga. En muchas empresas, bueno, porque sabemos cómo funciona el sistema en las empresas en México, pues los obligan a tener sus nóminas en ciertos bancos porque les resulta conveniente a esa empresa, porque tiene alguna comisión, o porque tiene alguna cuenta en ese banco, o por qué sé yo. Por eso es que no los quieren cambiar, pero ustedes están en todo su derecho de solicitar que se les pague como mejor les convenga. Así lo señala la Ley Federal del Trabajo. Entonces, hablen. Obviamente, lo que menos queremos es que ustedes tengan líos en su trabajo, ¿no? Que los tachen de rijosos, por ejemplo, a pesar de que es su derecho. Pero hablen con su empleador, traten de llegar a un buen acuerdo. Nosotros los podemos apoyar en ese sentido también, para que les paguen un tiempo, no permanentemente, pero sí un tiempo para que ustedes puedan resolver su situación con el banco. Dice Paula Alicia, que buenas noches, está afiliada con nosotros y el día lunes se presentó en su domicilio el actuario del juzgado de cuantía menor a notificarle su demanda con la financiera Crea Bienestar. No le dejaron copia de la demanda y le dijeron que la siguiente visita es con la fuerza pública. Solo enseñaron la demanda. Pues llámanos mañana mismo, mi estimada Paula, para que de inmediato nos pongamos a trabajar y poderte defender, pero ya mismo, si eres tan amable. Mañana tempranito pides directamente por nuestra área jurídica. Marco Aurelio Méndez, quedaron de enviarle la carta convenio, por eso pide que le hacemos favor de revisarla en cuanto se la hagan llegar. Claro que sí, tenemos programa el próximo lunes, si quieres el lunes la checamos. Dice RJ Oros que le enviaron un mail de los de Banorte, donde le ofrecen 30% de descuentos y paga hoy. No, hombre, 30% es muy poquito. Se puede conseguir un descuento mucho más alto. Dice José Aguilar que si nosotros lo podemos asesorar en caso de despido laboral. No, porque nosotros nos especializamos en materia mercantil. Pero, como muchos de ustedes nos lo habían solicitado porque pues tenían problemas, por ejemplo, laborales o familiares o problemas civiles, creamos una organización muy similar a la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. En este caso se llama la Organización Nacional de la Defensa del Ciudadano, que opera bajo el mismo esquema que opera Defensa del Deudor. Tenemos abogados especialistas en materia laboral, en materia civil, en materia penal, para precisamente llevar este tipo de asuntos, mi estimado José Aguilar. Entonces, lo que tienes que hacer es entrar al sitio web de esta organización, www.defensadelciudadano.org, www.defensadelciudadano.org, de organización, y ahí vienen los teléfonos, correos y todo el asunto, y ellos con muchísimo gusto te podrán ayudar con tu caso de despido laboral, sin ningún problema. Bueno, pues ya nos tenemos que ir. Rápidamente les voy a dar nuestros datos de contacto, porque nos los estuvieron pidiendo durante el programa. Nuestro número telefónico, aquí de nuestras oficinas centrales en la Ciudad de México. Recuerden que tenemos servicio a nivel nacional, no importa en qué parte de la República Mexicana vivan ustedes, les podemos ayudar. Bueno, nuestros teléfonos 0155, la LADA, teléfono 5594-5514, va de nuevo 5594-5514, otro 5594-5514. 5494-5491. Y finalmente el 5594-5453. 5594-5453. Nuestro correo electrónico, contacto arroba triple D de dedo, o sea, arroba DDD, M de Miguel X. Punto .org, contacto arroba dddmx.org. Ahí nos pueden contactar en horario de oficina, por favor. Con mucho gusto les podemos ayudar. Nuestras oficinas en el Bajío, para nuestros amigos de Nayarit, Zacatecas, Michoacán, Guanajuato, Aguascalientes, Colima y Jalisco. Teléfono 0133-3615-7540 y el 3615-2254. Finalmente, nuestras nuevas oficinas en Coacalco, en el Estado de México. Para nuestros amigos de Tultitlán, de Catepec, de Tultepec, que desgraciadamente otra vez la pirotecnia ocasionó una gran tragedia. Un abrazo muy fraternal a nuestros amigos de Tultepec. Yo viví muchos años, pasé mi adolescencia en Tultepec, ahí crecí. En un lugar bellísimo, a mí me gustaba mucho. Desafortunadamente suceden estas cosas por la falta de seguridad y por un gobierno que no les presta suficiente atención. Ojalá todo eso cambie próximamente. Pero bueno, va un saludo a nuestros amigos de Tultepec. Bueno, también les podemos ayudar si tienen deudas. Nuestros teléfonos allá en Coacalco, 7699-9606 y 7699-8554. Correo de Bajío, bajio@dddmx.org y correo de Coacalco, coacalco@dddmx.org. Rapidísimo, nos han estado reportando, desafortunadamente en Facebook, pues puede entrar quien sea y leer todo lo que se publica en Facebook. Y nos han estado reportando que a muchos de ustedes, de las personas que publican sus casos en estos programas de radio o en algunos posts en nuestra página de Facebook, de pronto los contactan por inbox en Facebook personas, supuestos abogados, que supuestamente trabajan con nosotros. Apenas pasó con una persona que le dijo a otra que era de Michoacán y que él trabajaba aquí en defensa del deudor y que le podía ayudar. Bueno, no, mucho cuidado, por favor, muchísimo cuidado. Nuestros correos electrónicos todos acaban en arroba dddmx.org, arroba triple dddmx.org. No tenemos otra cuenta de correo electrónico, esa es la oficial. Nuestras oficinas se encuentran ubicadas en Avenida Cafetales, aquí en Coyoacán, en la Ciudad de México, allá en el Bajío, en Calderón de la Barca, en Guadalajara, Jalisco, y en Coacalco, en la calle Orquídeas, en Hacienda Coacalco. Son nuestras oficinas. Desde ahí podemos atenderlos. No tenemos oficinas en otros lugares porque no tiene sentido. Es gasto innecesario. Todo lo podemos negociar desde aquí sin ningún problema. Es por eso que no tenemos tantas oficinas, pero sin problema les podemos ayudar. Y si les dicen que es de la Oficina de Defensa del Deudor de Querétaro, o de Monterrey, o de Michoacán, o de no sé dónde, no es cierto. Mucho cuidado porque les pueden sacar información, les pueden sacar dinero. Y es gente que seguro los quiere estafar, porque se está haciendo pasar por personas que trabajan con nosotros y no es verdad. Entonces, mucho cuidado con eso, por favor, si son tan amables, no me los vayan a sorprender. Dice, ya nos vamos. Dice José Aguilar, que ya sí. RJ Oros, que si no nos podemos quedar otra media hora, no podemos, nos tenemos que ir. José Aguilar, no tienes nada que agradecer. Dice Elizabeth Hedaway, que cómo puede su mamá hacer para que la financiera de Préstamo Felices le pueda dar una solución, ya que primero le dicen que con 3,500 su mamá puede reestructurar y después simplemente que no, que pague los atrasos, pero su mamá le cobran 7 meses. Pero su mamá solo debe 2, ya les envió los estados de cuenta donde indica que la financiera ha estado retirando los pagos. Ayer le habló una señorita y le dijo que le iba a dar una respuesta favorable para que su mamá pueda ir pagando esos 2 meses. Y hoy le manda mensaje y dice que ya pasó a los abogados. Pues no te preocupes, Elizabeth, se puede negociar. Llámanos si quieres mañana y platicamos sobre tu asunto. La deuda es muy baja, no necesitas representación legal de nuestra parte. Con puras asesorías gratis la van a librar, van a resolver su problema. Guadalupe Ramírez, no tienes nada que agradecer. Elizabeth, ya te dimos respuesta, estamos a tus órdenes. Chuy Varela, gracias por los saludos. Bueno, ya se tocaron todos los temas necesarios. Del peje hablaremos más adelante porque nos lo están pidiendo muchísimo. Pero este programa, bueno, ya llegó a su fin. A mi productor y amigo Maurilio Pérez, de verdad, muchísimas gracias, Maurilio, por el apoyo. Te mando un abrazote y un saludo. Y a todos ustedes, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche de jueves. Les deseo un excelente fin de semana y por aquí nos escucharemos el próximo lunes. Próximo lunes en horario vespertino de 3 a 4 de la tarde, asesoría totalmente en vivo para todos ustedes aquí en su programa de radio Deudas, Dudas y Soluciones, a través de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Pásenla muy bien. Adriana Ruf García, saludos. Marco Aurelio Méndez, saludos. Y a todos ustedes, de verdad, muchas gracias. Saludos cordiales. Hasta muy pronto.